La pregunta de hoy es para Miquel López, ingeniero informático, formador en microgestión, editor de Weblogs SL y redactor en apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Un placer, Jaume, como siempre. Isaac Gutiérrez, de Madrid, dice que de vez en cuando, en la pantalla de escritorio de su MacBook Pro, le aparece un banner con una advertencia de McAfee, que dice WannaCry Cyber Attack. No sabe si le controlan el ordenador remotamente o si es un virus. Te pregunta cómo eliminar esto. Nos ha enviado una captura de pantalla de su escritorio con este banner y que nosotros ya estamos compartiendo ahora mismo en Twitter para que lo veáis. Miquel, ¿qué es este banner? Pues la primera sensación que veo cuando veo este banner es que a lo mejor tiene algún programa antivirus instalado en el Mac que ponga algún tipo de promoción o publicidad para que se proteja, ¿no?, de esto que ha salido tanto en los medios últimamente, que es el ataque de WannaCry. Pero si no tiene ningún antivirus instalado, porque según hemos podido ver en la captura, pues veo que es como un tema relacionado con el McAfee. Si no tiene el antivirus de McAfee ni tiene algún producto relacionado con McAfee instalado en el Mac, pues yo ya lo que sospecharía es que se le habrá colado algún programita de esos de AdWords de publicidad en el Mac que promocione falsamente el antivirus McAfee. Supongo que si le diese clic ahí en el banner, pues le metería en una página de phishing o en alguna página que se instalaría más AdWords o spyware. Ahí ya, quiero decir, sí que hay que sospechar de esto, lamentablemente. En el banner le aparece la advertencia que dice esto, ¿no? WannaCry Cyber Attack. ¿Qué es esto de WannaCry? WannaCry, bueno, básicamente lo que hace este banner, supongo que es aprovecharse de la popularidad que ha cogido este ciberataque que ha habido en tropecientos países últimamente, que es un programa que se llama Ransomware, desde un tipo que se llama Ransomware, que lo que hace es cifrar con una clave de cifrado que tú no conoces todos los datos de tu ordenador y proponerte, por no decir forzarte, a que pagues un rescate en bitcoins para poder recuperar esos datos. Pero claro, eso ya implica fiarte de la persona que te ha secuestrado estos datos. Por lo tanto, pagar es un poco absurdo porque lo que seguramente vas a conseguir es perder dinero y que el secuestrador no haga nada a cambio. Así que básicamente, a efectos prácticos, lo que hace este programa es inutilizar los datos de tu ordenador, obligándote a formatearlo y a empezar de nuevo. Razón de más para recomendar que tengamos copias de seguridad en algún sitio. Entonces, ¿qué debe hacer Isaac para eliminar este problema informático? Pues si no tiene ningún producto de McAfee o nada relacionado con McAfee instalado en el ordenador, porque entonces sí que es probable que el propio programa pues se autopromocione en plan, ojo, que ha pasado esto y te recomendamos que instales esto y tal. Si no tiene absolutamente ningún programa relacionado con McAfee, lo que recomiendo es que pase algún programa que limpie cualquier rastro de anuncios de AdWords del Mac, como por ejemplo el Malwarebytes anti-malware, y lo pase para que vea si es que se le ha colado algún tipo de programita de publicidad y así pues elimine cualquier rastro de este tipo de anuncios. Y luego pues ya sobre todo ahí entra la clásica recomendación de decir que bueno, pues ten cuidado donde haces clic, navega con un poquito de sentido común, si ves que no para de aparecerte publicidad porque no te ves capaz de diferenciar entre anuncios que son legítimos y anuncios que pueden ser engaños, pues instálate algún bloqueador de publicidad, medidas así. Miquel, ¿cómo puede haberse colado este AdWords y cómo podemos protegernos? Pues el AdWords en cualquier página web de descargas de películas y series, cualquier página de contenido adulto, cualquier página, y tampoco hace falta que sea así, cualquier correo de spam que haya recibido que haya sido phishing, o sea, alguien que se hace pasar por McAfee, puede haber producido que se haya colado a algún tipo de anuncio que se haya quedado en el sistema. Pero si ha pasado esto, pues ya te digo que la solución, en la gran mayoría de los casos, pasa por pasar un programa como Malwarebytes anti-malware para Mac, y en el 99% de los casos se consigue limpiar este tipo de anuncios. Tranquilos, porque ahora colgaremos también en nuestras redes sociales el enlace de estos programitas que ahora nos está recomendando Miquel. Miquel, por último, una recomendación. Una recomendación para que no nos pase esto, pues sencillamente tener cuidado donde hacemos clic, vigilar mucho los correos que recibimos, proteger nuestras cuentas con contraseñas diferentes en cada cuenta. En general, ser más cauto a la hora de navegar por Internet, porque ahora los vectores de ataque ya no son virus que eliminan datos o propaganda que se nota a la legua, sino que ya pues los ataques se disfrazan de mucho mejor y por lo tanto pues hay que tener más cuidado. Miquel, pues gracias por responder a la pregunta de Isaac sobre cómo eliminar este adware. Un placer, como siempre, ya te digo, y para cualquier novedad respecto a tanto estos ataques en Mac como en novedades de Apple, pues podéis ir a nuestra web de applesfera.com. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.